nosotros en todo momento tuvimos la tranquilidad de que obramos sujeto a derecho, ¿no? En primera instancia, expresando nuestra voluntad de no parar la refinería, haciendo una propuesta de extensión del convenio que había tenido la vigencia 28 años, lo único que le pedíamos que lo mantuvieran 15 días más para poder conceder la guardia, luego que de tener la negativa del presidente acá, nos fuimos a la refinería, nos juntamos con la gerenta de refinación y con los ingenieros de refinería y ahí quedó claro que toda la detención de la refinería, el paro de 24 horas, todo lo que tenía que ver con la puesta en marcha, sí iba a ser de acuerdo a los protocolos, a las instrucciones de operación y que en todo momento iba a estar bajo el mando de la línea, digamos, ¿no?, de la autoridad de la CAP. Eso quedó clarísimo, está firmado y nosotros procedimos como teníamos que hacer. Se nos pidió una guardia de seguridad para el paro de 20 trabajadores más la jefatura. No solo se la concedimos, sino que le dijimos que nos parecía que faltaba algún otro compañero. Le dejamos más guardia de la que pidieron. Nos pidieron dejar durante 8 horas, las 8 horas de la noche, posteriores al paro, en lugar de 20 compañeros, 49, que es la guardia mínima habitual. Le dejamos los 49 compañeros durante la noche y le dijimos que si precisaban más horas, también se la concedíamos. La detención se hizo sin ningún inconveniente, el paro de 24 horas transcurrió sin ningún inconveniente y cuando se puso en marcha, el 85% de la refinería arrancó sin ningún problema. Hubo una parte que no se apagó nunca, que fue los servicios auxiliares, el aire, agua y vapor, perdón. Se puso en marcha, el 85% quedó sin ningún problema, el 15%, es decir, la unidad de cracking catalítico tuvo un problema, se tapó una válvula que se trancó a raíz de esa de haberse tapado y ahí se tuvo que detener la puesta en marcha. Nosotros no quisimos hacer comentario en el mismo momento hasta esperar, digamos, que los técnicos abrieran y verificaran cuál era la entidad del incidente, el problema. Lo abrieron y pudieron corroborar que fue esto que te decía, que se tapó la válvula, que se trancó, cosa que sucedió muchas veces. Durante la puesta en marcha de cracking muchas veces ha sucedido esto, volvió a suceder, y hoy salimos a decir claramente a la ciudadanía, a los uruguayos y a las uruguayas que merecen que le digan la verdad, que no se rompió nada de la refinería, que el 85% de la refinería quedó en marcha en forma normal y que simplemente se tapó una válvula y se trancó. Y bueno, seguramente en las próximas horas se ponga en marcha y no haya nada que lamentar. También rechazar enfáticamente el hecho de las acusaciones de los procesantes, porque ANCAP en ningún momento dejó de vender. No tuvo un perjuicio desde el punto de vista de la pérdida de venta, pero de todas formas nosotros tenemos nuestra área jurídica que está analizando todas los pasos a dar y muy atento. Nosotros no en ningún momento acusamos a nadie de nada, pero tampoco vamos a dejar que se nos enchastre diciendo cosas que no corresponden. Bueno, ANCAP ya venía importando combustible porque necesitaba para venderle a UTE. Todo eso que se armó, ese circo que se armó de la necesidad de importar combustible, indudablemente es para generar una alarma que no se justifica. Pero bueno, sabemos que detrás de esto hay objetivos políticos que no tienen nada que ver con la parada de la refinería. Y te vuelvo a repetir, nosotros paramos, la causa del paro fue por un desconocimiento del gobierno de la voluntad popular expresada en el referéndum del 92 y 2003. Y eso sí que es grave y no se dice, pasa desapercibido. Acá hay un pronunciamiento en un referéndum, un pronunciamiento democrático del pueblo uruguayo que decidió mantener el ANCAP estatal y público. Y hoy el gobierno lo que está haciendo es contraviniendo esa voluntad popular, esa voluntad del soberano, proponiendo una privatización de una parte de ANCAP, porque el Portland, la P de ANCAP es de Portland, es decir, se está privatizando lo que el pueblo uruguayo decidió mantener en la órbita estatal. Y eso es lo que de repente, cuando se avanza en un camino, digamos, de desconocimiento de esa voluntad popular, que es un pilar fundamental de la democracia, se tiene que tapar con otros hechos. Y bueno, y se aprovecha todo este circo mediático para tapar lo que realmente se trata de un debilitamiento de la democracia, porque se desconoce la voluntad del pueblo uruguayo.